Desde lo profundo del océano nace esta voz que se mete en tu testa de esta manera feroz. Yo y mi flow, alejado de tu puto dance floor, creamos estragos sin halagos. Soy un mago en hacer lo mejor, pa' que te duela y a lo mejor sientas lo mismo. Mis nudillos hinchados, destrozados contra el ritmo. Mira mi rabia, mira mi labia, sensaciones varias, sagadas de mi abismo. Ese niño de madera que se alejó de su casa sabiendo que algún día volvería. Ese soldado abatido que regresó a casa con los pies por delante antes de lo que debería. Y debería haber sido de otra manera, ¿no? Eso nunca se sabrá y quedaré siempre preso de aquel momento, alejado del calor del hogar, dolorido, tenso, mojado y helado hasta los huesos. Mientras otra gota de sudor cubre mi frente, otro enemigo enfrente, olor a muerte. Se palpa en el ambiente el miedo, el desprecio, el precio del valiente. Sangre entre los dientes y hierro que no tiene miedo a nada. Inflexible y severo, directo a tus entrañas, dispuesto a sacarte el alma y no te salva. Cuando te alcanza empieza la canción de fuego y hielo que lleva sonando desde el principio de los tiempos. Ese sonido brutal que siempre va en aumento. Me dieron por muerto y fallan. Me arrastro como un zombie desde mi tumba hasta donde haya batalla. El viento me trae unos abucheos lejanos, puñales en la espalda de supuestos hermanos. Traidores, gusanos, aquí los débiles acaban muriendo. Y yo gano. Siempre soy yo mismo, sobre el ritmo. Quiero el sabor de la sangre en mi boca de nuevo. Siempre soy yo mismo, sobre el ritmo, deseando la pelea, preparado para el destino. Siempre soy yo mismo, sobre el ritmo. Quiero el sabor de la sangre en mi boca de nuevo. Siempre soy yo mismo, sobre el ritmo, deseando la pelea, preparado para el destino. Siempre soy yo mismo, sobre el ritmo. Siempre soy yo mismo, sobre el ritmo. Siempre soy yo mismo, sobre el ritmo. Siempre soy yo mismo, sobre el ritmo.